Cierra los ojos. Escucha las voces que suenan en tu interior, las que provienen de las distintas presencias materiales e inmateriales que habitan tu cuerpo. No trates de generar sonidos por ti mismo. Solo escucha, contempla, pon toda tu atención en percibir las voces que te habitan. Que tu boca sea solo un puente para que las voces puedan ser escuchadas por otros. Cierra los ojos, escucha las voces que suenan en tu interior, las que provienen de las distintas presencias materiales e inmateriales que habitan tu cuerpo. No trates de generar sonidos por ti mismo, solo escucha, contempla, pon toda tu atención en percibir las voces que te habitan. Que tu boca sea solo un puente para que las voces puedan ser escuchadas por otros, por otras. Emite un grito ahogado, que sin embargo, tú sigues. Se escucha intensamente y que nos remite a una memoria profunda. El ¡ay, Achiro! Siéntate bien, come. Tómate el tiempo necesario para que la memoria de la censura se convierta en una firme expresión de libertad. Tápate los oídos. Escucha con los oídos tapados las voces que resuenan al interior de tu cabeza. Sin destaparte los oídos, conduce poco a poco las voces para que salgan de ti. Deja que las voces se expulsen de tu boca de manera enérgica, espontánea. Destápate los oídos solamente cuando hayas terminado. No se puede. No. Proyecta con tu voz sin usar palabras un sonido profundo que le quieras regalar a las generaciones futuras. No. Siente los dedos de tus pies, el movimiento sutil de tus órganos internos. las emociones que vibran en tu cuerpo sin emitir una sola palabra. Dile al mundo lo que sientes, comparte con el mundo todas las emociones que vibran en tu cuerpo sin emitir una sola palabra. Acá todos crecemos y en el 8 nos callamos de golpe.